Viste que ayer hablábamos de esta situación en el Hospital Dardo Rocha con los becarios del vacunatorio San Martín que habían pasado a trabajar allí a ese lugar y que fueron despedidos, entre otras cosas, por decisión de uno de sus directores, Leonel Fangio. Bueno, esta situación que hizo que toda la militancia del Frente Renovador salga a comentar la nota en Facebook para intentar explicar lo que no explicaron, porque ninguno explicó nada, dijo todo el mundo, los escritos en las redes hablan de, ya se va a saber la verdad, Leonel, pero nadie dice que no es verdad lo que hicieron. En consecuencia, si quieren responder mediante las redes sociales sobre lo que pasó, deberían argumentar qué pasó, más que decir que ya se va a saber la verdad. Bueno, lo cierto es que a mí me siguió llegando información de más situaciones irregulares que se han vivido y que se viven en este lugar con los trabajadores. En cuanto al caso de estas dos personas despedidas, lo que hay que decir es que ya están interviniendo los gremios para intentar solucionarlo, que van a intentar frenar la situación, principalmente desde La Plata, por un principal hecho. Está mal hecho el procedimiento. Está mal hecho el procedimiento de despido, digamos, Como punto de de partida. corte de beca, está mal hecho, así que van a, están trabajando, no sé qué legalmente entiendo, para frenar esta baja de las becas. Pero, como siempre pasa, cuando una noticia sale a la luz, hay otras cosas más que se generan. Y tuve la oportunidad de hablar con varios trabajadores que hoy son deudores del Ministerio de Salud, Enzo. Trabajadores que le deben al Hoy ministerio. hay trabajadores que le deben más de 100 mil pesos al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se da esta situación? Bueno, resulta que son trabajadores que estaban trabajando, por ejemplo, en el vacunatorio de Máximo Paz, que llegado el momento les llegó un mail del Ministerio diciéndole que se debían presentar en el Hospital Dardo Rocha para seguir cumpliendo sus funciones y poder seguir cobrando esa beca. Esto que explicabas vos ayer. Exactamente. Bueno, El hubo reacomodamiento. algunos trabajadores que fueron, se reunieron creo que con una secretaria, una administrativa del Dardo Rocha, que les dijo que, bueno, les tomó la entrevista, le hizo todas las preguntas que le tenía que hacer y les dijo que esperaran al llamado del hospital, que iba a ser una reorganización interna y que tras esa organización interna le iban a dar a cada uno de ellos las distintas tareas que tenían que hacer para cumplir en el Dardo Rocha y así cobrando la beca. Estos chicos se quedaron esperando el llamado. Durante semanas insistieron preguntando cuándo tenían que empezar a ir a trabajar y desde la administración de Dardo Rocha se le explicaba que tenían que seguir esperando la reorganización, que tenían que seguir esperando la reorganización y así pasaron 3 meses. Esos 3 meses los chicos cobraron su sueldo de beca. Bueno, a los 3 meses les llegó la notificación que le daban de baja a esa beca por el incumplimiento en sus funciones laborales. Y no solamente eso, sino que el ministerio les pedía que le devuelvan la plata de los últimos 3 meses que les habían pagado por haber incumplido con su jornada laboral. Y en consecuencia hay pibes que tienen deuda, hoy por hoy, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de más de 100 mil pesos. No solamente se quedaron sin laburo, sino que están debiendo. Ahora le deben la plata al ministerio Y se quedaron sin y... laburo porque así lo definió alguien, algún administrativo o alguna decisión política alrededor de eso, cuando le dijeron, aguantame, que tenemos que ver dónde vas a estar ubicado o en todo caso ubicada y venís a cumplir las funciones. Incluso tal vez hasta después se puede charlar y decir, tenés que recuperarme horas porque hace 2 meses que estabas Bueno, directamente en tu los echaron y casa. le quedaron la deuda al ministerio. Es más, hay gente que es peor todavía, que fue a la reunión, al Dardo Rocha, y decidieron no aceptar el trabajo. Y la beca no se la dieron de baja nunca hasta que pasaran los 2 o 3 meses, y hoy le deben esa plata al ministerio y no sabían. No te entendí. Claro, yo voy a la reunión con vos, digo que no voy a aceptar, que no voy a trabajar más. En esa situación de baja. Que me envíen a otra dependencia. No, no, no, no, renuncio a la beca. Ok, Y entendí. la renuncia a la beca tardó 3 meses y una vez que le dieron de baja la beca, ahí se enteraron que le deben plata al ministerio pese a no haber aceptado el trabajo.